Granada estar bacón. Con mis amigos estoy mejor. No, no. El fin de semana ya llegó. Alcohol y joda pa' mi dolor. No, no. Que no te pinte la depresión. Vos sabes que no te dejo tirado. Y aparte te dejo tirado. Vamos, yeah. Fin de semana y no me importa nada. Amigos, estoy mejor. No, no, no.